Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a